domingo 30 de noviembre, se hará justicia. El capítulo 5 de Santiago comienza con un fuerte impacto. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago capítulo 5, verso 1. Sin duda, eso habría logrado la atención del lector. Santiago capítulo 1, versos 10 y 11, recuerda a los ricos la transitoriedad de la riqueza. En el capítulo 5, insta a los que obstinadamente se aferran a ella a llorar y aullar. Es como si el juicio inminente se está derramando ya, ahora. La vívida descripción continúa recordando la retribución divina sobre los excesos que caracterizan el período anterior al retorno de Cristo. Ver Lucas capítulo 17, versos 27 al 29. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1 y 2. Apocalipsis capítulo 18, versículos 3 y 7. Una actitud similar satura la iglesia de Dios en los últimos días. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Nota que la palabra griega traducida como miseria en Santiago capítulo 5, verso 1, viene de la misma raíz que describe a Laodicea como miserable en Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Hay mucha injusticia en el mundo, especialmente económica. A veces es difícil de entender por qué algunos se enriquecen explotando a los pobres, y lo que es peor, se salen con la suya. Escucha Salmo 73, 3 al 19. ¿Qué esperanza hay en estos versículos con respecto a este problema? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. En los libros de los profetas del Antiguo Testamento encontramos una preocupación por la justicia y la promesa de que Dios resolverá la situación. Pero este sentimiento de esperanza no parece hacer más fácil este período de incertidumbre, esperando la intervención divina. Por ejemplo, escribiendo en una época de apostasía general en el pueblo de Dios, cuando Babilonia, llena de orgullo, celebraba su poder y prosperidad, el profeta Habacuc planteó a Dios preguntas muy pertinentes. Ver Habacuc capítulo 1, versos 2 al 4, versos 13 y 14. La breve respuesta de Dios era que confiase en él y esperase un poco más. Habacuc capítulo 2, versos 2 al 4. Y el profeta hizo justo eso. Ver Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18. ¿Qué injusticias te queman por dentro con enojo e indignación? Por supuesto, aunque debemos hacer lo que podamos para aliviar la injusticia, ¿cómo podemos aprender a descansar en la promesa de que, cuando todo termine, Dios hará justicia?